Bienvenidos al mensaje de hoy. Somos Iglesia GEC, una iglesia que crece. Compartamos en esta mañana una breve reflexión también para seguir creciendo en la fe, creciendo en la vida cristiana. ¿Vio? Qué bueno esto, que es que uno nunca puede decir, no, ya llegué, ya egresé, ya me pude terminar esa serie de estudios, el posgrado, el doctorado. No, nunca se completa, ¿verdad? Así que uno nunca termina de graduarse en la vida cristiana. Y siempre hay cosas que nos atraen y dice, uy, que me gustaría más esto, aquello. Y siempre estamos desafiados en este sentido, a conocer más de Dios, conocer más de la palabra de Dios, y ya no tan solo por curiosidad, ¿no es cierto?, sino porque es un deleite y nos llena tanto, llena nuestra vida y nos hace vivir de una manera plena y abundante. Así que yo quiero compartir con usted cómo ser bendecidos por la palabra de Dios, cómo ser bendecidos por la palabra de Dios, ¿eh? Bueno, un libro súper interesante, ¿no es cierto?, pero que muchas veces termina quedando cerrado en algún cajón, repisa, biblioteca, o vaya a saber dónde, ¿no es cierto?, ya ni sé dónde está. Está claro, hasta no hace mucho tiempo, viene impresa, viene en papel, así que a algunos les gusta así, ¿no es cierto?, y algunos, bueno, necesitan letras grandes, y está bien, entonces una Biblia así más grande. Y bueno, lo que sea, y a otros les gusta marcarla y de distintos colores, pero bueno, para eso está la Biblia, la palabra de Dios, para ser bendecido y alcanzar a ser bendecidos por la palabra de Dios. Mire, estamos en un tiempo donde necesitamos revalorizar la palabra de Dios, y yo sé que quizás muchos en sus vidas cristianas a veces es como que se torna un tanto tedioso, mecánico o costumbrista, ¿no es cierto?, el ir a leer la palabra y uno como ese se desenfoca y pierde el sentido y por eso va dejando de lado la lectura o el estudio de la palabra de Dios. Y a veces a un día le sigue otro día, sí, y después pasan varios días o una temporada sin que hayamos abierto la palabra de Dios y leído y aprendido algo. Y entonces no alcanzamos a ser bendecidos por la palabra de Dios porque no la buscamos y no vamos a buscar esa bendición que la palabra siempre tiene. Entonces yo quiero en esta mañana poder, digamos, volver a animarle y alentarte a recobrar o a sostener el estudio y la lectura de la palabra de Dios y quiero indicarte cómo ser bendecidos por la palabra, para que en todo caso, si esa era tu experiencia o es tu experiencia, si la verdad que no me dice nada, medio aburrido, bueno, yo quiero hoy, bueno, quizás darte algunos elementos como para que vos lo reconsideres y vuelvas a hacerlo y entonces te vuelvas a conectar con la palabra porque es fuente de bendición a nuestra vida. Y si no estoy conectado, me estoy privando de muchas de esas bendiciones, ¿verdad? Qué interesante, el Señor Jesús mismo dijo esto en una parte de su ministerio, en la cual le dijeron, che, bienaventurado sos vos o es tu mamá por esta razón, por aquella otra. Y él respondió de esta manera, más bien, en Lucas 11:28, más bien, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. ¿Te das cuenta que Jesús mismo está indicando que en la palabra de Dios hay bendición, que hay dicha, que hay felicidad, que hay bienestar? Eso significa bienaventurado, ¿no es cierto? Feliz, completo, pleno. Así que esto es lo que vamos a experimentar usted y yo si nos apegamos a esta palabra. Claramente dice, bienaventurados los que oyen la palabra y los que la obedecen. Así que está completando un cuadro por medio del cual usted y yo podemos ser bendecidos por la palabra del Señor. Vaya, aquí ya uno podría estar pensando, bueno, sí, yo en realidad ni siquiera la conozco, así que no podría ser bendecido por algo que no conozco. Y algunos dicen, bueno, quizás conozco un poco, pero, y viste, nadie es perfecto, a mí me cuesta poner en práctica esto, aquello, lo otro. Ah, bueno, entonces ahí hay una dificultad y ya radica no en la palabra, sino en mí mismo, ¿no es cierto? Yo debo ir más allá de eso y poder vencer eso para seguir recibiendo y quedando bajo la bendición que viene de la palabra. Bueno, la Biblia, la palabra de Dios, es de naturaleza espiritual. a ningún ser humano se le ocurrió alguna vez, dijo, che, la verdad yo voy a empezar a escribir cómo fue la creación, después voy a contar de la historia de Israel y voy a contar después del nuevo pacto en Jesucristo, el ministerio de Jesús. O sea, a nadie se le ocurrió eso, ¿verdad? Porque no proviene del corazón de hombre, sino del corazón de Dios y de su propia voluntad. Así que es Dios quien ha escrito la palabra, Él es el autor y ha utilizado, por supuesto, a algunos seres humanos para llevarla a la práctica, pero detrás de todo eso está el Espíritu de Dios. Así que la Biblia tiene esta naturaleza espiritual, por eso es un libro tan particular y tan especial, vigente a través de los siglos, y lo seguirá siendo hasta que Cristo venga. Así que el propósito de la palabra de Dios es bendecir a los seres humanos, bendecirlos. ¿Y qué tienen que hacer? Como decía el texto, deben oír la palabra de Dios, deben leer la palabra de Dios y llevar a la práctica la palabra de Dios. Y entonces reciben la bendición que proviene de ella misma. La palabra de Dios nos enseña a vivir a todos los seres humanos una vida piadosa y victoriosa en comunión con el Creador y Señor del universo. Una vida piadosa, una vida fortalecida, una vida de victoria, una vida con propósito, una vida con plenitud, siempre en comunión con el Creador y Señor del universo, Dios mismo. Muchas personas, como usted sabe, como podemos ver, como es evidente, no alcanzan aún a ser bendecidos por la palabra de Dios. Siguen viviendo en oscuridad y en pecado. Porque no les interesa, porque no les agrada, porque no conocen, porque no saben, porque no han oído, por diversas razones. Pero toda vez que hacemos de lado la palabra de Dios en la vida, pues entonces viviremos en esta condición o en este estado, sin la posibilidad de ser bendecidos por la palabra. Mire, muchas personas no alcanzan aún a ser bendecidos por la palabra de Dios, y dentro de ellos hay un buen número de seguidores de Cristo. Y algunas iglesias que tampoco viven bajo la bendición que la palabra del Señor contiene. Y dice, bueno, estas personas no saben porque aún no conocen, no escucharon, pero aquellos que ya hemos puesto nuestra fe en Cristo y estamos en comunión con Él, ¿cómo es que entonces todavía no podemos quedar bajo la bendición que proviene de la palabra? Es por eso que esas vidas de algunos cristianos, a veces de algunas congregaciones, reflejan poco del poder, la plenitud y la victoria de la que habla la propia palabra. ¿Y por qué eso? ¿Por qué? Bueno, estoy seguro que usted podría presentar diversas razones y serían todas bien válidas, pero yo no me quiero enfocar en eso. Yo quiero enfocarme en esta mañana en compartir con usted en qué hacer para ser bendecidos por la palabra de Dios. ¿Cómo ser bendecidos por la palabra de Dios? Más allá de las razones por las cuales otros no alcancen esa bendición, yo quiero decirle a usted qué usted puede hacer y qué puedo hacer yo para ser bendecido por la palabra de Dios. En primer lugar, por supuesto, debemos conocer la palabra de Dios. Si es un libro cerrado, del cual no conocemos su contenido, no sabemos qué trata, de qué habla, qué me presenta, qué me propone, pues entonces nunca esa recompensa y esa bendición, esa bienaventuranza, yo la voy a poder vivir o experimentar. Así que el primer paso claramente es conocer la palabra de Dios. El propio Señor Jesús, como usted sabe, en cierta ocasión, y ya resucitado, fue caminando, camino en Jerusalén y se acercó a dos caminantes que estaban regresando de Jerusalén a su propia ciudad y pueblo y venían hablando de todo lo que había acontecido, la crucifixión de Jesús y todo lo que tenía que ver con este acontecimiento. Así que él comenzó a caminar al lado de ellos, ellos no lo reconocieron. El punto es que más allá del diálogo que han tenido, Jesús le dijo, erráis ignorando las Escrituras. Así que ignorar las Escrituras, no conocer las Escrituras, siempre lleva al error, a la equivocación, a errar al blanco, a caer al vacío. Así que esto es lo que provoca, y por eso mismo debemos en principio conocerla. Bueno, por eso hay que leer la palabra, hay que estudiar la palabra del Señor y hay que tratar de memorizar la palabra del Señor, ¿verdad? A algunos ya nos va costando un poquito más memorizar, ¿vio? Porque bueno, y sí, la mente, el cerebro, qué sé yo, bueno, va perdiendo su capacidad de memorización. Para otros les resulta mucho más fácil, pero no importa eso, en la medida de lo posible se puede memorizar. Y si no, volvé a leerla y te lo acordás en el momento de leerla. Pero nunca hay que dejar de hacer esto. Así que esta búsqueda, el conocer la palabra de Dios, debe ser algo siempre intencional, no accidental. Uy, ¿sabés que justo fui al trabajo y se sentó al lado en el colectivo alguien que me empezó a hablar de la Biblia y me encontraba la Biblia y como que leí la Biblia, me hizo leer? Eso es accidental, no puede ocurrir eso en nuestra propia vida. Debe ser una lectura, un conocimiento intencional. Debemos ser y tener iniciativa y ser proactivos en este sentido, buscando conocer más de la palabra del Señor. Esta búsqueda debe ser permanente, no esporádica o temporal. Tengo miles de problemas, bueno, voy a ver la palabra, Señor, ayúdame. No debe ser de esta manera, debe ser permanente. Debe ser planificada, no casual. Dice, bueno, no, escuché que hay que leer y conocer, así que a ver hoy qué me puede tocar. Por acá. Dice, oh, qué interesante. No. Dice, planificada, planifique. Dice, me gustaría saber más sobre la creación. ¿Cómo fue la creación? Bueno, busque y si no sabe, indicamos, vaya al Génesis, lee. Hay otros textos que hablan sobre la creación. Si no, me interesa sobre la historia del pueblo de Israel. ¿De qué es? ¿De qué trata eso? Y entonces uno va buscando. Si no, yo quiero conocer más acerca de la vida de Jesús y su ministerio. Ah, bueno, entonces busquen los evangelios y completa la lectura. No empiece un día y dice, no, mejor me voy a la creación. Y leyó tres versículos y dice, no, mejor me voy al Apocalipsis. Tenga un plan, un pequeño plan sencillo, ¿verdad? Pero debe ser también de esta manera. Finalmente, debe ser integral la lectura y el conocimiento de la palabra, no algo selectivo o parcial, ¿eh? Oh, me voy a decir, ¿qué hace Dios con aquellos que no obedecen? Y pum. No, viste, este le va a pasar así, porque no sé qué. No busque solo lo que le cae bien o es una caricia al alma. Deje que Dios se ocupe de qué es lo que Él le va a decir, porque en definitiva es la palabra de Dios. Es Dios hablándonos a cada uno de nosotros y nos habla el corazón. No nos habla para que la usemos como un martillo y pegarle a otro o algo así. No, nos habla a nosotros personalmente, nos habla el corazón, porque este Dios nos conoce, te creó, sabe cómo está tu vida, qué necesitas y tiene un plan precioso para proponerte para que vos encamines tus pasos en esos caminos y entonces ahí vas a ver cómo sos bendecido por la palabra de Dios. Mire, conocer la palabra de Dios en definitiva es conocer al Dios de la palabra. Y esto es una frase que usted va a escuchar dos o tres veces en esta mañana. Conocer la palabra de Dios es conocer al Dios de la palabra. ¿Por qué? Porque la Biblia, la palabra de Dios es revelación de Dios para todos nosotros. Es Dios queriendo hacerse conocer, dándose a conocer a todos y a cada uno de nosotros, a todas las personas. Esto es lo que es la palabra de Dios. Dios hablando de sí mismo, de cómo es Él, de quién es Él, de qué planes tiene para cada uno, etcétera, etcétera. Por eso conocer la palabra de Dios es conocer al Padre, a nuestro Padre Celestial. Es conocer a Cristo y la salvación que obró en la cruz por cada uno. Conocer la palabra de Dios es conocer el amor de Dios para cada uno de nosotros. Es descubrir el propósito que tiene la vida, su propia vida. Es conocer nuestra condición y nuestra necesidad. Así que es imposible vivir las bendiciones de la palabra de Dios mientras no conocemos la palabra de Dios. Así que lo primero que tenemos que enfocar es esto. debo tomar iniciativa. Ok, vamos a arrancar de vuelta. Es cierto, la tenía un tanto olvidada, descuidada mi lectura, mi búsqueda, pero vamos a poner las pilas otra vez y le vamos. Ok, y entonces tome la iniciativa este día, esta noche, mañana, propóngaselo, establezca un plancito y sea constante, sea perseverante, no baje sus brazos. Porque más temprano que tarde usted va a comenzar a experimentar un cambio y una transformación en su vida, en su propio ser. Usted va a poder ahora comenzar a percibir la voz de Dios, a conocer más de Él, etc. Así que no dejes de hacerlo. Pero en segundo lugar, no es suficiente solo con conocer la palabra, porque a decir verdad, muchos la conocen, ¿verdad? Además, debemos vivir conforme a la palabra de Dios, vivir conforme a los principios que ella nos enseña. Así que no es suficiente conocerla. Muchos tienen amplio conocimiento de la palabra, pero sus vidas no están bajo bendición. Debemos ser transformados por la palabra de Dios. Ese es el propósito que ella tiene. Para ello se requiere obediencia. Se requiere obediencia. ¿Cómo cubro la distancia entre conocer la palabra y ser bendecido por la palabra? Con obediencia. Usted añada obediencia y entonces va a arribar a esta meta y a este propósito, ser bendecido por la palabra de Dios que usted ya conoce. Y si falta obediencia, la brecha está abierta, el abismo está presente. Si usted no obedece lo que la palabra indica, pues entonces la puede conocer ampliamente, profundamente, pero nunca va a quedar bajo la bendición que la palabra quiere poner sobre su propia vida. Así que cuando nos falta la obediencia, nos falta el fruto, nos falta la cosecha, nos falta la experiencia, nos falta la vivencia personal, nos falta la plenitud, nos falta la victoria, nos falta el poder, nos falta la guía, la sabiduría, nos falta todo. Porque otra vez, dejar de lado la palabra de Dios en obediencia es dejar de lado al Dios de la palabra. Y yo no puedo prescindir de Dios. Lo necesito permanentemente en cada instante de mi vida. Algunos conocen la palabra, pero deciden hacer lo que ellos quieren. Eso es abierta desobediencia. No se llega a eso. Bienaventurados los que oyen y leen la palabra y la hacen. Dijo el propio Señor Jesús. Nos estaba diciendo, muchachos, ustedes quieren esto. Es de esta manera, no es de cualquier manera. No funciona de cualquier manera. Y si usted quiere ser bendecido, pues haga lo que Dios dice que hay que hacer para ser bendecido. Otros obedecen de manera condicional. Ah, le voy a dar a Dios lo que Él quiere siempre y cuando Él satisfaga mis necesidades. Ah, es bajo una condición, ¿no es cierto? ¿Es esa obediencia? ¿Es esa la obediencia que Dios espera? ¿Es la obediencia que debemos demostrar para recibir las bendiciones y la bienaventuranza? Bueno, están a otros, aquellos más modernos, que lo que hacen es un trueque respecto a la obediencia, ¿no es cierto? Si Dios me da lo que yo quiero, yo le daré lo que Él quiere. Si Dios me da lo que yo quiero y pide, entonces yo lo voy a obedecer. Voy a hacer esto. Es decir, como las promesas que hacemos a algunos seres humanos, ¿cierto? No, yo le prometí a Dios que si Él hace esto, yo después hago esto otro. ¿Cómo? Están los selectivos, ¿no es cierto? Obedecen selectivamente, son los que depende. Esto sí, esto no, esto puede ser, esto sí me conviene, si me queda cómodo, obedezco, si tengo tiempo, etcétera, etcétera. Son los selectivos, ¿no es cierto? Creen que con eso hacen funcionar sus vidas espirituales en pleno, a full, y obviamente que no. Bueno, están los pasapalabra. Conocen, ¿no? Esta serie de cristianos por allí, los pasapalabra. ¿Qué hacen? Toman la palabra de Dios, la reciben, pero se la aplican inmediatamente a otros y exigen a otros, pero ellos no la cumplen. Sí, la reciben, pero pasan, enseguida la pasan la palabra. Eso es como para aquellos no es, es para los demás, es todo, para todos ustedes. Así que pasan la palabra. Bueno, estos ya estaban en tiempos de Jesús, ¿no es cierto? Y los demás también. Jesús no dijo, ustedes son los pasapalabra, no, le dijo, ustedes son fariseos. Son fariseos, porque aplican todo el rigor de la palabra y todo lo que la palabra indica, se la aplican cruelmente a los demás. Y ustedes no la viven. Ah, no son nada nuevo. Y no, no hay nada nuevo. Pero están finalmente aquellos que obedecen al Señor de manera incondicional. Escuche bien lo que dicen ellos. Amo a Dios y siempre haré lo que Él quiere, porque Él me ama a mí y desea lo mejor para mi vida. ¿Qué tal? ¿Usted en cuál grupo se quisiera anotar? No me lo diga ahora. Estos que obedecen incondicionalmente, y claro, esto es un camino, ¿verdad? Es un desarrollo, es una experiencia, es profundizar, es madurar, ¿no es cierto? No se llega de un día para otro. Siempre estamos expuestos a algunas luchas y algunos traspiés, pero siempre es posible ponernos en pie nuevamente y avanzar en este sentido de alcanzar la obediencia incondicional. Son los que dicen, sé, oh Señor, que la vida del hombre no es suya. No le corresponde al hombre dirigir sus pasos. Sí, qué bueno alcanzar este punto, ¿no es cierto? ¿Y cómo se logra? Y este es el ejercicio diario, es la disciplina permanente que usted y yo debemos tener. Buscar la palabra. Buscar la palabra es buscar al Dios de la palabra, tener un encuentro con Él, es comunión con Él, es estar con Él, es escucharlo a Él. Y si uno lo escucha después por cualquier otro lado o Dios te habla directamente, ahora estás en condiciones de poder saber si es Él el que te está hablando o de quién proviene esa voz. ¿Por qué? Porque vos conocés su palabra. Y si esto que estás escuchando acá dice algo que va en contra de lo que está aquí, pues entonces esa voz es falsa. Esa voz es engañosa, no es la voz de Dios, porque Dios no entra en contradicción con su propia palabra revelada. Ahora, si yo conozco poco de la palabra escrita, ¿cómo voy a saber si lo que escucho por ahí es realmente de Dios o no? Normalmente, ¿sabe qué? No, todo es de Dios, no, bien. Y después ando yo por ahí y trato de vivirlo, lo comparto con otros y no es de Dios. Qué tremendo, qué grave. La obediencia desata el poder de la palabra en nuestro ser. La palabra de Dios es poderosa, otra vez. Obedecer la palabra de Dios os obedecer al Dios de la palabra y ese es el todopoderoso Dios. Por eso se desata poder cuando hay obediencia a la palabra y esto es una bendición de la palabra sobre mi vida. ¿Por qué? Porque esta palabra sana, rompe cadenas, destruye yugos y ataduras. Es una palabra que liberta. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y trae toda esta clase de bendición sobre la vida de aquel que la comprende, la lee y la aplica. Entonces se produce esto. Pero ¿cómo podés pretender ser sano? O que se rompan cadenas y ataduras que te atan. O ser libre. Si no hay obediencia a la palabra de Dios. Ah, hay gente que está muy acostumbrada a recibir todo fácil. No hay planes de bendición, se requiere obediencia y entonces la vas a experimentar. Se desata el poder de Dios y es un poder que ordena la vida que puede estar en desorden y aún en caos, en agitación. Tu vida personal, tu vida laboral, tu vida familiar, matrimonial puede ser un caos. Un desorden completo, pero la palabra de Dios dice que hay bendición para usted si usted la lee y la aplica. La palabra pone orden en la vida, así como la palabra de Dios puso orden en el desorden de la creación inicial. La palabra te va a bendecir guiándote, iluminando el camino de la bendición, sacándote de la oscuridad, evitándote caer en pozos profundos o en abismos que te van a herir y lastimar. La palabra de Dios es poderosa, se desata el poder cuando hay obediencia y te va a fortalecer para vencer tentaciones y al enemigo que te está queriendo arrastrar y llevar por esos otros caminos de perdición y de maldición. La palabra te va a permitir orar conforme a la voluntad de Dios y entonces vas a ver cómo se producen grandes cosas y hay respuestas poderosas a tu propia oración. ¿Por qué? Porque estás orando conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo poder saberlo? Porque vos conocés la palabra y acá se revela la voluntad de Dios para nuestra vida. Entonces sabés cómo orar y también cómo no orar. El poder de Dios hace de la Biblia y de la lectura en obediencia hace realidad las promesas de Dios en nosotros. Y no sé qué cantidad hay de preciosas promesas contenidas en la palabra de Dios. Y a veces las reclamamos y las queremos y las demandamos y casi que hasta ordenamos a Dios que lo haga en nuestra vida, pero sin obediencia. Y es por eso que muchos no alcanzamos a que esas promesas se cumplan en nosotros mismos, se cumplan en nuestra casa, en nuestros vínculos, etc. Porque no hay obediencia, porque es selectiva, porque es condicional. Finalmente, entre otras bendiciones y el poder que tiene la palabra es que produce madurez y sabiduría espirituales. Provienen de Dios. Pero por hacer lo que Dios nos indica, entonces nos va bien, vamos por buen camino, somos prosperados, somos bendecidos, podemos ir mucho más allá, etc. Que si no hiciéramos esto, no obedecemos a la palabra, pues entonces nunca lo podríamos alcanzar. Queremos, necesitamos el poder de Dios en nuestras vidas. Deseamos ser alcanzados por esas preciosas promesas que el Señor tiene para nosotros. ¿Usted anhela ver cielos abiertos sobre su matrimonio, sus hijos, su hogar, etcétera? Pues entonces debemos obedecer la palabra de Dios. La obediencia dará lugar siempre a una intervención poderosa del Espíritu de Dios en nosotros y seremos bendecidos. Esa es la llave, esa es la clave, es lo que une el conocer y la bendición. La obediencia te va a conectar siempre a esa bendición y al cumplimiento de esa promesa. Sin obediencia nunca podremos ver ni experimentar la gloria, el poder y la victoria de Dios en nuestro ser. Y es por eso que algunos cristianos andamos trastabillando a cada rato y desinflados y desanimados y débiles y quejosos. Wow, ¿por qué no nos dejamos evaluar y examinar por el Espíritu de Dios en esta mañana? Y Señor, ¿y yo? ¿Dónde estoy? ¿Cómo estoy? La obediencia entonces también no solo desata el poder sobre nuestra vida, la obediencia nos capacita y empodera para el servicio. Ahí vamos a poder reconocer los dones espirituales que Dios nos ha dado, vamos a poder y saber perfectamente cuál es nuestro ministerio, nuestro lugar de servicio al Señor, nuestra función en el cuerpo de Cristo. Ahí vamos a poder darnos cuenta que aquello que hacemos produce fruto, bendice a otros, multiplica nuestro gozo, etcétera, etcétera. Esto nos va a traer convicciones a la vida, actitudes y motivaciones correctas también. Así que obedecer es alinearnos y sujetarnos a la palabra de Dios. Ser hacedores de la palabra es edificar la vida, el matrimonio, el hogar, la iglesia sobre la roca. Sólido fundamento, Jesús mismo, Jesucristo, el Hijo de Dios, sobre Dios mismo. Una roca inconmovible. Así que edifique su casa, su vida, su matrimonio, su trabajo, todo lo que, hágalo sobre la roca. ¿Cómo puedo hacer? En obediencia a la palabra de Dios. Y entonces vendrán tormentas, fuertes vientos, adversidades y aflicciones. Usted va a permanecer porque está afirmado sobre esta roca. ¿Por qué? Porque usted ha hecho lo que Dios siempre dijo que había que hacer. Porque usted no llevó a cabo aquello que Dios decía, nunca lo lleves a cabo porque vas a sufrir las consecuencias. Y tantas veces yo me doy cuenta de que eso verdaderamente es así, porque dice, no, pará, déjame, yo lo voy a hacer igual. Y obviamente sufro las consecuencias. Ah, Dios tenía razón, siempre tiene razón. Necio sería yo si vuelvo a repetir el mismo error. sabio que el que dice, Señor, ya me conocí, ya conozco, es verdad. Edificar todo esto sobre la roca nos permite resistir todo tipo de contratiempos y adversidades. Claro, las hay porque vivimos en este mundo, pero vas a permanecer en pie, va a pasar la temporada de tormenta, las nubes se van a disipar y el sol volverá a aparecer, así que vas a estar allí en pie, preservado, guardado, cuidado por nuestro poderoso Dios. Así que la obediencia a la palabra nos abre las ventanas de los cielos de par en par para quedar bajo bendición sobreabundante. Otra vez te quiere ver cielos abiertos, quiere ver la gloria de Dios, quiere sentirse cerca de Él, en comunión con Él, quiere verlo a Él mismo, quiere recibir esas bendiciones. Pues entonces la obediencia es el camino y allí es donde debemos enfocarnos. Finalmente, no solo debemos conocer la palabra, no solo debemos vivir conforme a la palabra a través de la obediencia, también debemos compartirla. Compartimos su mensaje central. ¿Cuál es? La salvación en Cristo Jesús por la fe. La debemos sembrar como semilla en la vida de muchos, el mensaje que tiene la palabra de Dios. Mire, Pablo le escribía a los tesalonicenses en su primera epístola y le decía, la palabra del Señor está siendo anunciada partiendo de ustedes, los creyentes en Tesalónica, partiendo de ustedes, a gente de todas partes, aún más allá de Macedonia y Acaya, pues a donde quiera que vamos encontramos personas que nos hablan de la fe que ustedes tienen en Dios. ¡Qué bueno! Tenemos que imitar este ejemplo, este buen ejemplo, que también de, partiendo de nosotros, partiendo de usted, de esta comunidad de fe, la palabra del Señor siga siendo anunciada. Y cada vez más, a gente de todas partes, de todos los lugares, de todos los barrios, de tu barrio, allí donde estás vos, de tu lugar de trabajo, de actividad. Y dice, aún más allá en Macedonia y acá, allá, aún más allá de Florencio Varela, qué bueno que también Dios nos pueda usar en este sentido. Dios te quiere usar en este aspecto. Por eso no debemos dejar de compartir la palabra de Dios. Dice en la segunda epístola de los Tesalonicenses, por último, hermanos, oren por nosotros, decía Pablo, respecto a él y a su equipo. ¿Para qué? Para que el mensaje del Señor llegue pronto a todas partes. Pronto, habla de un sentido de urgencia, hay urgencia, porque el Señor está viniendo nuevamente y eso implica que todo se termina y ya no habrá oportunidad para los seres humanos para ser salvos. Vendrá el juicio y será el juicio final. Por eso ahora es que vos y yo debemos abrir nuestra boca con toda urgencia. Pronto anunciemos estas buenas nuevas. Anunciemos esta esperanza. Anunciemos salvación, vida eterna. A tantos y a tantos que todavía están allí en oscuridad como vos y yo estábamos en algún momento. Pero hoy tenemos otra experiencia. Pues entonces, ¿por qué no nos acercamos a la palabra con esta perspectiva? ¿Por qué no renovamos nuestro estudio, lectura de la palabra bajo estos parámetros y estos principios de conocerla cada día más, pero siempre con el propósito de obedecerla, para que entonces se desate el poder de la palabra y nos alcance a nosotros y a todos nuestros seres queridos y produzca ese fruto, esa bendición que conlleva? Bienaventurados los que oyen o leen la palabra y la hacen. Será usted, serás vos, seremos todos. Eso es lo que el Señor está esperando. Por eso la envió a cada uno de nosotros. Los sembradores salen a sembrar. El sembrador sale a sembrar. Y si no, deja de cumplir esa misión. Los sembradores salen a sembrar y siembran por todas partes la semilla de la palabra de Dios. El mensaje de salvación y de vida eterna en Cristo. Están los sembradores aquí. Somos aquellos que ya experimentamos la palabra de Dios en nuestra vida. Sabemos lo preciosa que es. Porque así de precioso es el Dios de la palabra. Así que cuando usted siembra la palabra, lo está sembrando este mensaje de salvación y de vida en el corazón de tantos y tantos. Así que Quiero orar en esta mañana para finalizar y pedir que Dios bendiga tu vida. Y si es necesario que Él renueve tu ánimo, tu entusiasmo por leer la palabra, por aprender más de la palabra. Y toda vez que te cruces con algo que no alcanzaste a comprender bien o te pareció medio raro, pero para eso estamos todos los demás, nos ayudamos unos a otros y nos preguntamos, che, vos leíste esto, ¿qué es lo que vos te parece? Porque a mí me parece esto, y así entre todos nos enriquecemos con la palabra de Dios. Y es tremendo, y a poco que lo vamos haciendo, es como que deseamos todavía más y más. ¿Sabe? No sé si a usted le pasó, pero a veces puedo oír y ver por allí que alguien dice, che, ¿qué necesidad tenés? No, ando así, esto, aquello, lo otro, estos dolores. Oh, dice, probaste con, y capaz que le dice, un tecito de jengibre. O el otro dice, no, agarrá jengibre y masticalo así, se te pasa todo enseguida. Y otro propone, hacete un licuado de aloe vera con pepino del Cairo y no sé qué. Y la gente propone cosas, ¿verdad? Dice, oh, qué interesante, probalo, vas a ver, a mí me hizo muy bien. Y uno sin saber, dice, me lo voy a preparar por las dudas, ¿viste? Mal no me va a hacer. Tenemos una palabra poderosa para compartir, que es verdadera, que cambia y transforma en serio la vida, el rumbo de la vida, por completo. La eternidad para un ser humano, para una persona. Es como, yo voy a proponer lo otro. Tómate este tecito, aquello, otro, y no le voy a proponer. Esta es la verdadera medicina que necesitas. Entablar una relación personal con Dios a través de la fe en Jesucristo. Bueno, no dejes de hacerlo, ¿eh? En todo caso, seguí haciendo aquello, pero no dejes de hacer esto. Señor, en esta mañana, alabarte y honrarte y glorificarte porque eres nuestro Dios. Y eso es suficiente, Señor. Abrimos nuestro corazón a ti, como hemos abierto nuestra boca, nuestras manos para darte ofrenda grata de alabanza, de reconocimiento, de gratitud. Y Señor, gracias también por habernos compartido tu palabra que trae fortaleza, aliento, renueva nuestro ser, nuestra esperanza. Gracias, Señor, por enfocarnos una vez más en el poder que tiene tu palabra, porque es tu palabra y tú eres el Todopoderoso. Señor, seguramente nos hemos perdido algunas cosas hasta aquí, y eso ha sido solo por nuestra dejadez o por aquellas cosas que nos hicieron dejar de lado la lectura, el estudio, la aplicación de tu palabra. Pero gracias, Señor, en esta mañana por darnos este empujoncito anímico de retomar inmediatamente, Señor, para recobrar todo lo que podamos, pero sobre todo para que de aquí en más podamos quedar bajo la bendición que la palabra conlleva. Queremos estar dentro de aquellos a los cuales se dirigió Jesús cuando dijo, bienaventurados los que leen y hacen la palabra. Señor, no queremos quedarnos solo con la lectura, queremos ponerla por obra en nuestras vidas, Señor. Queremos alcanzar a experimentar personalmente todo el fruto y la bendición que tu palabra trae. Y así al mismo tiempo honrarte a vos y glorificar tu nombre, Señor. Bendito sea, Señor. Gracias por este encuentro. Gracias por esta mañana preciosa. Yo te ruego en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo alcance a bendecir a todos los que están aquí en esta mañana. Aún los que no han podido estar siendo su deseo, o han sido impedidos por alguna situación, por alguna enfermedad, algún conflicto, algún contratiempo, desánimo. Señor, yo te ruego por todos ellos, aún los que están aquí, que están en tiempo de tristeza, de lucha, de contratiempo, Señor, obra para gloria de tu nombre en la vida de cada uno, Señor. Y sigas así revelando una vez más tu amor, tu gracia, tu misericordia. Señor, bendecí la vida de todos los que están aquí, que puedan estar pasando algún tiempo difícil o duro, Señor. Abrazales, fortaleceles, sostenelos, Señor. Gracias por llevarnos siempre a la victoria, de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. A Él sea siempre toda la gloria, la honra y el honor. Amén y amén. Amén. El Señor bendiga tu día, tu tarde, con tu familia, con quienes estén, con quienes estés. Tenemos toda una semana por delante para seguir experimentando más de su gloria, de su amor, de su poder. Pero hagámoslo yendo a la palabra. Unos breves minutos por día serán suficientes. Y usted verá el resultado, usted verá la diferencia, usted va a hacer la diferencia. Dios la va a hacer en su propia vida también. Finalicemos cantando alabanzas al Señor con todo gozo y con toda alegría. Gracias por escucharnos. Este fue un mensaje directo del corazón de Dios para tu vida. Te invitamos a nuestros encuentros generales de los domingos por la mañana, 11 horas, y por la tarde, 19 horas. Y a nuestros encuentros de oración los miércoles a las 19 horas. Búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Iglesia HEC y en YouTube como Comunidad HEC. Dios te bendiga.